verdad que es un discurso tan descalabrado, tan desmadrado que un desastre. Fue el pasado, Patricia, que estaba a cargo de Patricia en la clase, adhirió al paro, así que no tuvieron clases, se avecinan nuevos paros, así que bueno, pues, hasta donde dé la garganta, hasta donde dé la garganta damos clases. A mí me gustaría hoy tratar un tema que articula el materialismo histórico, el marxismo que estamos estudiando, el marxismo occidental concretamente, con el próximo tema que vamos a ver, que es el estructuralismo. A mí me gustaría plantear un poquitito la problemática de la altura. En verdad podríamos plantear cualquier otra, cualquiera de los ocho de nombres que ustedes tienen en el libro de Anderson. Para el que lo leyó verá que Anderson expone una cantidad de intelectuales. Después vemos marxismo occidental concretamente. En verdad podría ser cualquiera de ellos, pero yo elegí al Althusser esta vez porque me parecía que Althusser iba como a las dos puntas, nos servía para ver alguna característica del materialismo histórico en una apropiación particular, y además nos daba puntas para ya pensar en el próximo modelo teórico, que es el estructuralismo. Pero ya hablemos un poquito de este caso desde esa perspectiva y después vamos a comentar un poco del marxismo occidental. Bueno, yo nunca dejaré de lamentarme que en este plan de estudios no exista una introducción a la filosofía, por lo menos. Pero bueno, hagamos de la escasez virtud y tratemos de plantear un panorama. A quien le interesa el tema, hay mucha bibliografía al respecto. Algún tema que tiene que ver con la filosofía. A mí me parece que entender lo que está representando Althusser en la filosofía, y concretamente en la teoría, y más concretamente en la epistemología, no se entiende muy bien si uno no reconstruye el clima filosófico que impregnaba buena parte de Europa, centralmente Francia, pero no solamente Francia, en las décadas de 40 y del 50. Por eso estamos en pleno marxismo occidental. Si ustedes leyeron Anderson, habrán visto que el marxismo occidental se inicia, o por lo menos se lo inicia, a partir de los años 20, es decir, de producida la Revolución Rusa y con ese retroceso en los movimientos de masa en Europa de los años 20. ¿Qué pasaba entonces filosóficamente en ese contexto? Por un lado tienen este marxismo hijo de la derrota, que va rotando su temática, ya no tanto hacia los aspectos económicos sociales, como sí había insistido el marxismo clásico, sino, como bien decía recién un compañero, a los aspectos filosóficos, y ahí tienen precisamente lo que vamos a ver ahora, a los aspectos políticos, y ahí tienen la obra de Antonio Gramsci, de la cual hablamos rápidamente la vez pasada, o aspectos vinculados con el desarrollo de la estética, como por ejemplo la escuela frankfurtiana. Si tenemos tiempo luego hablamos un poquito de Frankfurt porque me gusta, nada más que porque me gusta. Creo que la vez pasada habíamos adelantado algo de la teoría. Entonces nos centramos en el terreno filosófico a ver cuál es el clima que está imperando en los 40 y los 50 y que en los 60, en esa famosa ruptura de los 60, la ruptura civilizatoria de los 60, va a coagular en una formación teórica alternativa. Hablar entonces de filosofía en los años 40 y 50 significa referirse a la fenomenología. Yo no sé si ustedes saben lo que es la fenomenología o la perspectiva fenomenológica. ¿Qué es analizar fenomenológicamente algún fenómeno, algún proceso, alguna circunstancia? ¿Alguien sabe? Que tiene que ver con analizar cualquier nivel de la realidad, pero desde la perspectiva fenomenológica. La perspectiva fenomenológica implica analizar ese fenómeno tal como una experiencia que se presenta a los sentidos. No hay mediación de teoría alguna. El fenómeno es la percepción de la cosa que vos estás analizando, tal como se presenta la experiencia y a los sentidos, que se despliega en el acto de conocimiento, sin mediación de teoría alguna. Es decir, podríamos decir hoy, es una descripción densa que aparece manifiestamente. Es decir, tal como ese episodio que vamos a analizar se presenta a la conciencia, ¿cómo lo percibimos? Tal como se percibe individualmente. El tema de la fenomenología es bastante antiguo, ya lo había el primer fenomenólogo, podríamos decir, fue un tipo que, de nuevo, acá a carecer de alguna buena historia de la filosofía, lo desconocemos, fue Husserl. Y el discípulo de Husserl, que fue Heidegger. Husserl escribe precisamente su tratado de fenomenología, él es el que bautiza de esta manera, esta forma de conocimiento, esta forma de apreciación de la realidad en 1913. Y su discípulo Heidegger, que tanta importancia va a tener en la filosofía contemporaria, lo hace en 1927. De esas formulaciones iniciales, la fenomenología prácticamente fue la filosofía en boga, que coexiste, por supuesto, con otras, centralmente en Francia, es un caso francés, pero no solamente. De hecho, Husserl y Heidegger son alemanes, pero se origina en Alemania y se difunde rápidamente por Francia. Digamos, para sintetizar lo que podría ser, es algo bastante más complejo de lo que voy a decir, pero la fórmula fenomenológica podría sintetizarse en lo siguiente: no es posible ir más allá de la experiencia, no es posible, y la experiencia en este caso significa vivencia. ¿Cómo se vive un fenómeno? Es una forma de percibir la realidad. Entonces, el conocimiento de los fenómenos queda confinado precisamente a la vivencia del fenómeno. Por esta razón que les estoy exponiendo, en los años 50 no será infrecuente el maridaje entre la fenomenología y cuál es la, digamos, la filosofía por excelencia de los 50 y de los 60, el existencialismo. Es decir, en este punto la fenomenología y el existencialismo convergen, y esa convergencia se va a dar en un gran filósofo francés de los años 50 y 60, que ¿quién va a estar? Sí, muy bien. Física de la razón dialéctica. Sí, señor, pero qué, cómo me gusta que conozcan esas cosas y no las estupideces que estudiamos todo el tiempo. Exactamente, ¿qué es la crítica? Bueno, ahora vamos a la crítica de la razón dialéctica. Es decir, Sartre, digamos, toma la herencia del existencialismo, ese mundo de las vivencias, ese mundo de la experiencia, ese mundo de cómo pasan, cómo se internaliza el mundo exterior en un sujeto determinado, ¿no? Con lo cual el sujeto es el sujeto de la experiencia, básicamente. Entonces, Sartre, por un lado, toma esa fenomenología, pero le adiciona esta otra cuestión existencialista. Ustedes saben que Sartre, políticamente, si esto dice algo, estaba afiliado al Partido Comunista, no solamente él, bueno, como casi todos los intelectuales en la época que estamos hablando. No hay intelectual que no haya pasado por el Partido Comunista en la segunda posguerra. No hay, no existe. Todo lo que vamos a mencionar acá, un poco, yo creo que eso no los convierte en marxistas de ninguna manera, ¿no? Porque decir que era comunista era decir que era antifascista. Sencillamente, el anticomunismo, Fiore lo explica muy bien en un libro cuya lectura, la verdad, que le sugiero en alguna noche de insomnio, que se llama El pasado de una ilusión, que es la idea comunista en Europa, ¿no? Entonces dice que Fiudé, que había sido también el comunista, que después se fue a cualquier parte. Bueno, casi todos ellos pasaron por el comunismo y se fueron recontrapeleados con el comunismo. La adopción del comunismo era más que por una convicción política y ideológica, por un determinado posicionamiento que tenía que ver, se podía ser comunista y no marxista, ese es el punto, ¿eh? Era bastante frecuente. En Italia eso es frecuentísimo. Grandes señores industriales que eran estaban afiliados al Partido Comunista sin ser marxistas, ¿eh? Entonces, Sartre, ligando, digamos, estas dos formulaciones, la fenomenología con el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo tiene algunos puntos de contacto con el con la fenomenología, por lo menos no se lleva mal. Dado que coloca en el centro de esta ontología al sujeto, ¿eh? Al sujeto. ¿Se acuerdan la frase existencialista por excelencia, no? Yo y mi circunstancia, ¿eh? Es decir, el yo, el sujeto, el que conoce, el que observa el mundo y lo pasa por su camino, y la circunstancia. La circunstancia hace a otra característica muy importante del existencialismo, que es la historicidad, ¿eh? Lo que le agrega Sartre a partir del existencialismo es la historicidad, la historia. El hombre es producto de la historia, ¿eh? No se puede explicar la sociedad humana por fuera de su historicidad. Es la historicidad la que le da humanidad precisamente al hombre, lo constituye como hombre. Esto es bien interesante porque va a dar lugar a una vertiente del marxismo, que es el marxismo humanista o marxismo existencialista, que comienza a hablar profusamente de la humanidad en relación con la historicidad. Los hombres son producto de una historia y solamente pueden ser captados en esa dimensión, ¿no? Ese marxismo existencialista tuvo muchísima, en los años 60, digamos, tuvo una enorme propagación. Cuando Sartre precisamente escribe el prólogo a una de las obras casi más representativas del periodo que estamos analizando, que es Los Condenados de la Tierra de Fanon. Leer Los Condenados de la Tierra de Fanon, en pleno periodo de colonización. El prólogo a esta obra, que es en verdad todo un discurso en favor de la descolonización, mostrando, digamos, la servidumbre en que los pueblos estaban oprimidos por las potencias imperialistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, apela a la humanidad, ¿no? A la condición libertaria del hombre. Con lo cual está absolutamente condenando, por eso se llama Los Condenados de la Tierra. Son tipos que, debido al imperialismo y debido a la opresión producto del imperialismo, están condenados y han perdido la esencia de su humanidad, que es la libertad, ¿eh? Todas estas ideas que verán que recuperan fuertemente al hombre, insisto, por eso se llama el marxismo humanista, marxismo existencialista. En su condición de historicidad, en los años 60 eran como una especie de Biblia, ¿no? Yo por acá copié una cita de un libro bien interesante sobre Foucault, que dice, para que ustedes vean lo que son los años 60, ¿no? Cuando hablábamos tal vez en historiografía de la ruptura civilizatoria, chicos. Unos ejemplos muy breves. Esto lo dice Yvonne, que también fue protagonista de estos sucesos. En 1960, Sartre publica el primer volumen de su crítica de la razón dialéctica, que ahora vamos a estudiar. Merleau-Ponty, que fue uno de los fenomenólogos más importantes, Merleau-Ponty está en esa línea de la fenomenología, sino Simone de Beauvoir, que fue el amante de Sartre durante tanto tiempo, La Fuerza de la Edad. Lévi-Strauss dicta su lección inaugural en el Colegio de Francia, lo que da comienzo a la cátedra de antropología social. Después vamos a ver esto. En 1961, Fanon, este que les digo, da a conocer su manifiesto anticolonialista Los Condenados de la Tierra, con prólogo de Sartre, y Foucault publica La Historia de la Locura. Se traduce la obra de Wittgenstein, bueno, desde la lógica. En 1962, Deleuze da a conocer, Deleuze es un postestructuralista, da a conocer su Nietzsche y la filosofía. Lévi-Strauss, el totemismo y el pensamiento salvaje. Se traduce La Guerra de Guerrillas de Ernesto Guevara y La Guerra Revolucionaria de Mao Zedong. En 1963, Roland Barthes, otro postestructuralista que luego veremos, publica sobre Racine, Deleuze, la filosofía crítica de Kant, y Foucault, el nacimiento de la clínica. Riquet, bueno, y así sigue, ¿no? Sigue con, hasta llegar a, precisamente, a Marcuse, que es un representante de la Escuela de Frankfurt, Eros y Civilización. Es de la lista sigue, para ver cómo en esos primeros 60 se fundan estas discursividades. Vamos a ver acá a uno de esos autores que se mencionan acá, ¿no? Y fíjense que esto coincide con un autor que, bueno, no se lee mucho en la carrera de historia, sin embargo ha dado bastantes aportes para pensar lo social, que es Foucault, precisamente. Acá están las primeras obras de Foucault. ¿Se acuerdan cuando yo el año pasado les decía en historiografía, cuando estudiamos los anales de los 50 y de los 60, medio todo eso, el ganso de Brodel estaba revisando el Mediterráneo? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Fíjense que yo no voy a decir que el Mediterráneo no sirve. Quiero decir que cuando hacemos de anales toda la historiografía o caracterizamos una época con anales, miren todo lo que nos estamos ignorando, ¿eh? La Escuela de Frankfurt ya no existía en Alemania, porque ustedes saben que la corrió el nazismo, se había trasladado a Estados Unidos, pero seguía produciendo en Estados Unidos. Es decir, como cuando uno ve una época, chicos, no hay que dejarse enseguecer a lo mejor por faros muy potentes como puede ser anales. Brodel publicaba el Mediterráneo, reeditaba el Mediterráneo, mejor dicho, y Foucault estaba escribiendo La Historia de la Locura, La Historia de la Sexualidad. Sartre estaba escribiendo la Crítica de la Razón Dialéctica, luego estaba prologando Los Condenados de la Tierra, y todo el tema, bueno, acá muy provocativamente Ernesto Guevara escribía que Pesce estaba escribiendo La Guerra Revolucionaria. Y Mao con la Revolución Cultural China, bueno, eso es una época, no es anal, no se vayan a creer eso. Después vamos a hacer una reflexión, cómo repensar anal a la luz de, digamos, de toda esta. También coincide con los 60, con también el individuo, en este caso las mujeres con la Revolución Industrial, y todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, claro. En el 68 pasa también la mujer a ser un protagonista, y hay muchas mujeres que escriben, que no me acuerdo en su momento, pero que no se las nombra, pero muchas mujeres. Sí, Simón de Beauvoir, claro, empezando por Simón de Beauvoir, ¿no es cierto? Que fue una especie ahí de. Que hay una que están hablando en cuanto a la sociedad. Exactamente. Acá está la ruptura. De modo tal que, digamos, el sartreanismo, lo que está ejemplificando, es ese surgimiento de un marxismo que, como si tuviéramos pocos problemas, se suele llamar ese marxismo humanista o marxismo existencialista. El problema es que se funda en el problema. La cuestión de ese marxismo, si bien recupera buena parte de la perspectiva libertaria que el marxismo tiene, es un marxismo que se ha depurado, que ya no habla de sociedad, habla del hombre, cosa que sería para Marx una herejía completamente. Y ya no habla de lucha de clases. En este tipo de marxismo aparece completamente desplazadas estas categorías, que fueron categorías como muy centrales para el marxismo clásico. También lo veremos luego en la polémica con el Marxista. Decíamos entonces que en el año 60, como bien decía, se dijo aquí, ¿quién es el que lo contestó? siéntate solo de Sartre, siente vos, claro. La crítica a la razón dialéctica. En el año 60 Sartre produce este texto, que es un texto central para que cuando Sartre afronta este tema, en verdad lo que está queriendo denunciar es el determinismo marxista. Es decir, el texto es un discurso en contra de la determinación en primera o en última instancia que propone el marxismo clásico. Retomo con esto este concepto que estamos expresando acerca de 1960, la crítica a la razón dialéctica. Está colocando en el centro de la construcción al sujeto, al hombre, y librándolo de las determinaciones. Es decir, es un planteo que aboga por la capacidad de los hombres a través de la historia de liberarse de las ataduras, las sobredeterminaciones, digamos, ¿no? Y por eso la relación entre este tipo de marxismo existencialista y el marxismo clásico es una relación muy tensa. Es un claro ejemplo de los usos del marxismo, en el cual se recuperan ciertas dimensiones y ciertas otras se revisan. En ese sentido, la crítica de la razón dialéctica, además de refutar cualquier tipo de determinación en cualquier instancia, centra muchísimo la apreciación filosófica en esa idea de ser en el tiempo, ser en el mundo. No escuchaba nunca esta expresión. El ser en el tiempo y el ser en el mundo es la existencia, finalmente. Es un modo de ser en el mundo. Lo que se colocaba acá en primer plano era la conciencia, porque desde la fenomenología al existencialismo, el ente que arreglaba ese conocimiento del mundo era la conciencia, el individuo y su conciencia del mundo. Todos tenemos distintas conciencias del mundo, entendido conciencia como el modo de ser y el modo de aprender la realidad. Es lo que se llama, chicos, la filosofía de la conciencia. Contra esto va a ir, por ejemplo, Foucault, ya lo vamos a ver luego, a la destrucción del sujeto y a la destrucción de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia está asociada con el proyecto moderno, con el proyecto cartesiano. ¿Qué decía Descartes? Pienso luego existo. Es el sujeto de la conciencia. El hombre es el depositario de la conciencia. La conciencia es lo que ordena el mundo. Esta filosofía de la conciencia va a dar lugar a también a denominadas, son todas denominaciones similares, la filosofía de la libertad y la filosofía de la praxis. Pero en todo caso, lo que se coloca ahí bien centralmente es el sujeto y la conciencia del mundo. Fíjense, yo copié acá una frase que me parece, una frase de Sartre que me parece interesante. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. O sea, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Es decir, esta idea de que somos amos de nuestros destinos y de nuestra existencia, en definitiva. Nosotros mismos nos ordenamos, nuestra conciencia, no hay ningún factor externo. ¿Se dan cuenta por qué no era antipático la sobredeterminación del marxismo? Porque la sobredeterminación, en la determinación, chao, sonaste. Hay una determinación primera, que es la determinación de clase, finalmente. A partir de ahí todo lo demás. En cambio, acá estamos en un esquema claramente, o por lo menos en esta interpretación que se hace del marxismo, ¿no? El hombre es un proyecto que vive subjetivamente. Esta idea de proyecto, ¿no? Como que se va haciendo, es un proyecto que se desarrolla, que se expande. Es el ser y la circunstancia que rodea ese ser. El ser no está en el vacío, está en una circunstancia que es histórica. Y ahí insisto mucho sobre lo histórico, porque ¿quién va a ser el antropólogo que va a remeter, pero de lleno así, en contra del historicismo y en contra del sujeto? Por menos que hayan aprendido en antropología, eso me lo tienen que contestar. Claro, muy bien. Muy bien, Levi-Strauss va a invertir completamente este planteo, como de hecho polemizó con Althusser largamente, con Sartre largamente, en la Escuela Normal Superior, ya lo veremos un poco más adelante. Es decir, si hay algo que caracteriza la ontología strausiana, es precisamente aceptar estas dos nociones, la noción de sujeto y la noción de historicidad, eran tan caras a todas las tendencias fenomenológicas existencialistas. ¿Se entiende? Precisamente Lévi-Strauss, en el año 60, es lo que decía el texto de Ribón, da la lección inaugural en el Colegio de Francia. Ustedes saben que en el Colegio de Francia, que es una de las instituciones culturales, no es un colegio donde va la gente a estudiar, es como una academia, es una reunión de notables. Llegar al Colegio de France es más o menos ya ser un super intelectual. Entonces es una academia designa, con un mecanismo bastante complejo, quiénes son sus miembros. Y la ritualidad marca que el miembro entrante al Colegio de Francia da una lección inaugural, que es como una especie de clase magistral. Y la clase magistral, la lección inaugural que da Lévi-Strauss en el Colegio de Francia, es precisamente mito e historia. Vamos a ver, cuando veamos el estructuralismo, que para Lévi-Strauss la historia es el mito moderno. Porque es el mito, la historia lo que remite permanentemente es a las identidades, a la diversidad de identidades. Vos a través de la historia llegás a la conclusión que existe una diversidad de identidades. Y eso para Lévi-Strauss es un mito. No hay identidades particulares. Hay solamente una naturaleza humana. Es un espanto, Es un espanto, pero luego lo vamos a ver. Entonces, paralelamente a que Sartre está, a través de la crítica de la razón dialéctica, denostando precisamente todas esas dimensiones, Lévi-Strauss las está afirmando, por ejemplo, no solamente en esta lección inaugural, sino en el año 62, en un texto canónico para la antropología estructuralista, que es El pensamiento salvaje. El pensamiento salvaje es una estructura. El pensamiento salvaje, chicos, no está localizado la estructura del pensamiento salvaje. ¿Cómo se compone esa estructura? No está localizada ni en una sociedad determinada ni en un momento determinado. Se puede dar estructura del pensamiento salvaje 3.000 años antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo o 3.000 años después de Cristo. Es una estructura mental. Así funciona el estructuralismo. El estructuralismo no reconoce ni diacronía ni reconoce sujeto. Es una estructura mental, como la estructura de parentesco o como la estructura de los mitos, es lo mismo. Es una estructura invariante, cuyos elementos son invariantes, que se pueden dar en cualquier momento. Acá, en el pensamiento salvaje, hay una crítica muy cerrada, a Sartre. Es nombre de las propiedades invariantes de la mente humana. Lo que viene a decir Lévi-Strauss en el pensamiento salvaje es que la mente humana tiene características invariantes. Hay algunas funciones de la mente que no se modifican. No se preocupen si no lo entienden ahora, luego cuando veamos el estructuralismo lo van a ver mejor. Sí, claro. ¿Quién no la llamaba leyes? La llamaba código, el código de los códigos. O sea, hago una pequeña digresión para entender esto y después vuelvo al Althusser. El problema con el estructuralismo es este, ¿no? El problema con el estructuralismo, ustedes van a leer un texto, que es el texto de Humberto Eco, que se llama La estructura ausente, que es, obviamente, como su nombre lo indica, es un manifiesto antiestructuralista. Entonces Eco dice, para ir entendiendo un poquito lo del estructuralismo, porque la su inquietud, Matías, es la inquietud que todos los años se presenta y les cuesta y les cuesta. ECO propone diferenciar el método estructural de la ontología estructural. De la ontología es el estudio del ser, ¿no es cierto? O si no le quieren poner ontología, pónganle teoría estructuralista, ¿eh? Como método, ¿qué es el método estructural? El método descompone una totalidad compleja en sus partes constitutivas, en sus elementos constitutivos. Por eso es posible hablar de estructura del átomo, de estructura de la materia, de la estructura de la célula, de la estructura matemática. Es de todas las disciplinas usan el método estructural, porque el método estructural es un método, diríamos hoy, de deconstrucción. ¿Se entiende? En ese sentido, uno podría decir que Marx utilizó el método estructural. ¿Por qué? Porque descompuso el capitalismo en sus partes constitutivas, un conjunto de elementos que están vinculados entre sí. Uno podría decir que el método de Brodel es un método estructural. El tipo no era estructuralista, pero usó el método estructural. Por ejemplo, descompuso los tiempos, o descompuso los fenómenos sociales en la teoría. ¿Se acuerdan? Los Sócrates, que son lo demográfico, el geográfico, el demográfico, el económico, el social. Entonces, como método, también se utiliza la geometría, se utiliza la física, se utiliza la química, se utiliza la estructura de hormigón, es decir, se utilizan todas las disciplinas. El problema no es el método. El método, saben ustedes, que es una forma de abordar la realidad. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo dar cuenta de una totalidad muy compleja? ¿Qué hacemos? La desarmamos, ¿eh? La desarmamos y vemos cómo está, no solamente cómo está construida, es decir, la identificación de los elementos constitutivos, sino básicamente de las relaciones entre los elementos. ¿Cómo se relacionan los elementos entre sí? Cuando hablo de relaciones, estoy hablando también de función. Es decir, todo elemento en una estructura tiene una función, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El pizarrón es para escribir, las sillas son para sentarse. Todo eso constituye la estructura, que es un aula, ¿eh? Y cada elemento tiene una función y está relacionado, es decir, hay un tipo de relación. Hasta ahí vamos bien. El método estructural no tiene nada de pecaminoso ni nada de escandaloso. El problema es que cuando, digamos, el método se convierte en una teoría del ser. Eso es una ontología, una teoría del ser, o se convierte en una teoría social. ¿Por qué? ¿Cuándo se da el paso, ese paso de una cosa a la otra? Cuando este sistema de funciones se convierte en invariante. O sea, lo que busca el estructuralismo, ya el estructuralismo digo como teoría, es localizar las funciones que no varían en ningún caso, ni en el tiempo ni en el espacio. Esas relaciones se llaman invariantes, no se modifican. ¿Toman los mitos? ¿Toman los mitos? Eso sí lo vieron en antropología, ¿eh? ¿Cuál es la estructura de los mitos? Ustedes pueden tomar los mitos griegos, ustedes pueden tomar los mitos de la antigüedad. Claro, sí, pero me quiero referir a qué. Me quiero referir a una estructura y la función de esa estructura. La función no es... Ordena la sociedad, por eso no se modifica, porque los mitos, claro, son curiosidades, pero son los grandes ordenadores antes de la aparición de la ideología y antes de la aparición de la religión. Y antes de la aparición de la política, es el que vincula los valores que se le debe, que se deben disciplinadores de la sociedad, claramente. Lo interesante, chicos, por ejemplo, esto ha sido hecho en un panteón. Ustedes pueden tomar un panteón indoeuropeo, de todas las culturas indoeuropeas que conforman el tronco lingüístico de los indoeuropeos, ¿sí? Y más allá de que en un panteón se llame Zeus, se llame, qué sé yo, Poseidón, Hera, Afrodita, la función es la misma, es la invariante. esa no se modifica. A esa se llama invariancia. Cuando yo encuentro la invariancia, lo mismo que el parentesco, las relaciones de parentesco, no se modifican, el tabú del incesto, todo lo que ustedes supongo que habrán leído en algún momento. Entonces, es la invariante la que determina la estructura. Entonces, al ser invariantes, esto puede suceder en cualquier espacio y en cualquier lugar. Esa es la estructura. Y la estructura es la que gobierna a los individuos. Esto lo va a marcar bastante al susto, ¿no? Es decir, el hombre está sometido a esas estructuras, anulándose como actor, en definitiva. Es decir, ¿cuál es el sujeto de la estructura? La misma estructura. En historia, el problema es en historia. Cuando ustedes pasan esto a la historia, se quedan con una historia sin sujeto. Es decir, son las estructuras las que gobiernan a los hombres, no los hombres a la estructura. Son las estructuras las que permiten surgir sujetos individuales como líderes. No, desde ese punto de vista sería imposible. Pero la estructura es la que requiere un equilibrio. Porque la estructura se equilibra a sí misma, claro que sí, bien. Disculpame, no te había interrumpido. Eso es una cosa que estudiaron especialmente los estructural funcionalistas norteamericanos. Entonces, la estructura se acomoda a sí sola, ¿no? Genera los dispositivos necesarios para corregir las disfunciones. Pero no hay disfunciones precisamente cuando algún elemento deja de funcionar como tal, deja de cumplir su rol en la estructura y eso se acomoda automáticamente. Eso es el estructural funcionalismo norteamericano, Nelson y compañía, ¿sí? Lo mismo las relaciones. Estas relaciones son relaciones constantes. Con lo cual el estructuralismo está anulando, como decíamos hace un momento, toda teoría del sujeto, como factor de cambio, ¿no? El sujeto como en su capacidad de modificar un orden, como venía sosteniendo esas líneas del existencialismo, etcétera, etcétera, y está anulando el tiempo, porque toda estructura es sincrónica, anulas el tiempo como factor que posibilita el cambio. Entonces, en lugar de diacronía, tenés sincronía permanente. La mentalidad salvaje es sincrónica, no responde a una temporalidad, a una secuencia. Es sincronía pura. Entonces, estamos en mejores condiciones de entender por qué precisamente en el pensamiento salvaje, en este texto del 62 de Lévi-Strauss, se critica a Sartre precisamente. ¿Por qué? Porque Lévi-Strauss le está diciendo, mire, la mente humana tiene invariantes. Hay elementos y relaciones y funciones que no se modifican. Entonces, a título de que usted me está diciendo que el hombre a través del tiempo, el hombre y la circunstancia, ni el hombre ni la temporalidad tienen nada que ver. Nosotros estamos sometidos a esa estructura mental. Un poco, para que lo entiendan un poco mejor, Piaget es una... ¿Estudiaron Piaget alguna vez en psicología? En esta universidad y en todas las universidades. Vos lo estudiaste porque sos profesor, ya en psicología evolutiva. Muchas gracias. ¿Qué está diciendo Piaget? Piaget es una estructuralista, porque Piaget habla de una estructura psíquica, pero que evoluciona. Por eso es uno de los padres de la psicología evolutiva, es decir, es una estructura mental que sin embargo el tiempo modifica, el desarrollo que se da a través del tiempo. Eso se llama estructuralismo genético. ¿Por qué? Porque si bien se reconoce que hay una estructura característica, qué sé yo, el chico pequeño tiene pensamiento concreto, luego se viene el pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Sobre esas estructuras se reconoce que hay cierta modificación que se da a través del tiempo. Se entiende cómo funciona, pero esto es, digamos, un tipo de estructuralismo particular que se entiende. Pero el estructuralismo duro, el estrosiano, no va a reconocer ni que hay sujeto social alguno que explique el funcionamiento de nada, ni hay temporalidad a lo largo de la cual se pueden dar esos cambios. Claro, yo me acordaba el año pasado cuando hice antropología social, que tenemos a Malinowski, que también estudia las relaciones de parentesco, y que se agarra de Lévi-Strauss, porque todo lo Exactamente. Fíjense, chicos, no sé para los antropólogos ni les interesa, ¿no? Pero fíjense qué complejo que es para aplicarlo en la historia, para aplicar en la ontología estructural, no el método, Porque aplicarlo en historia supone, esto ya lo veremos en más profundidad, precisamente abolir estas dos categorías que son centrales, para la reflexión histórica, ¿no es cierto? De alguna manera. Pero bueno, volveremos sobre el particular. Entonces, tenemos por un lado, decíamos, esta cuestión de a través de Levi Strauss, que es contemporáneo de Althusser, contemporáneo de Sartre, se da precisamente en la tensión entre el estructuralismo, el sujeto y el acontecimiento. Lo otro que desaparece en el estructuralismo es el acontecimiento, al ser una concepción sincrónica y una concepción que hace énfasis, que pone énfasis en el inconsciente, todas estas formulaciones, pertenecen al orden del inconsciente, ¿sí? Entonces, el estructuralismo con esto está poniendo pica realmente, está haciendo muy complejo toda teoría del sujeto, cualquier teoría del sujeto, cualquier teoría del sujeto consciente, por otra parte, cuando la fenomenología y el existencialismo se basaban en la filosofía de la conciencia. Los fenómenos sociales son inconscientes, dice Levi-Strauss. Y finalmente está afectando la historicidad al sustituir la diacronía por la sincronía. Pero bueno, lo traigo acá a colación rápidamente, después esto lo vamos a profundizar precisamente en el bloquecito que viene cuando veamos el estructuralismo. La otra vía es Foucault, Ahora, después se aterrizo con el texto. La otra vía es Foucault. Foucault en los años 60 escribe, dos de sus textos. Foucault es un tipo que por lo menos reconoce dos sensaciones, Si alguien quisiera profundizar sobre el tema de Foucault, bueno, estuvo muy de moda, ¿no? Hubo como en los 80 y los 90, ahora ya no tanto, un revival de Foucault impresionante, todos eran foucaultianos. Sin embargo, existen por lo menos dos Foucaults, Un Foucault, se suele decir, que diseñó el proyecto arqueológico, y el otro Foucault que es el del proyecto genealógico. Las obras de los 70 de Foucault, la historia de la locura, que fue la primera, y la historia de la sexualidad, que fue la segunda, es un Foucault marcadamente estructuralista. Es una concepción. Es una concepción en la cual, el sujeto individual queda completamente desplazado y sobredeterminado por las estructuras de dominación, precisamente. Una estructura de dominación es el manicomio, por eso la historia de la clínica. La reclusión, todo lo que él llama la reclusión, la prisión, el manicomio. El argumento de Foucault es que eso no existía en la antigüedad clásica. La antigüedad clásica no conocía ni manicomios ni prisiones. Es un diseño de la modernidad. Entonces, sí habrán leído algo sobre el panóptico, por ejemplo. Esa cuadriculación de la sociedad sometida al control. Exactamente. Ese es el Foucault estructuralista. Vos terminás de leer a Foucault, por lo menos en esta estación a Foucault, y te quedás con la idea que mejor me quedo en el baño de mi casa, porque estamos tan sobredeterminados por el panóptico, estamos tan sobredeterminados por ese sistema moderna. Todos observados, en donde te salís de las pautas de la normalidad para la cultura occidental, para la modernidad, te meten en un manicomio, te meten en cana. O sea, no tenés demasiada alternativa. Y la sexualidad también como forma de dominación, una dominación muy fuerte. Entonces, acá lo tenés a través de Foucault. Por eso, Foucault por un lado afronta esto de la etapa más estructuralista de Foucault, ¿no? Esto de la cuadriculación, de la grisa, del poder, del control, de la sobredeterminación estructural. Por un lado es esto. Y por el otro lado, el gran aporte de Foucault, como para neutralizar el influjo de la la fenomenología y el influjo del existencialismo es ese famoso capítulo 10 de la arqueología del saber, en donde decreta la muerte del hombre. El hombre ha muerto. ¿Eh? Ustedes saben que ya Nietzsche, a fines del siglo XIX, denunció la muerte de Dios. Dios ha muerto. La idea la completa Foucault cuando expresa la muerte del hombre. En verdad lo que hace Foucault, bueno, después va a decretar la muerte del autor, que creo que alguna vez se lo conté, no existe la función autor, no existen los autores. Eso es una maravilla. Si fuera eso, créanme que nos ahorraríamos muchísimos problemas. Exactamente. Ha muerto el hombre moderno, ha muerto el hombre sujeto de la conciencia. Ese hombre ha muerto, el hombre que ordenaba la existencia en relación con su conciencia. Cuando Foucault pronuncia esto, por eso les digo, la arqueología del saber y el famoso capítulo 10, las ciencias humanas, cuando se dice esto, digamos, es la consumación del ciclo nietzschiano, ¿eh? Es decir, lo que ha muerto es el hombre moderno, lo que ha muerto es el proyecto moderno. Acá no hay conciencia, no hay racionalidad, no hay ningún atributo que pueda otorgarse al hombre en tanto individuo, depositario de la conciencia y de las representaciones del mundo. Las representaciones del mundo están impuestas por la estructura, no las aprende el hombre a partir de los fenómenos que decíamos antes, a través de esa incorporación subjetiva de la exterioridad. ¿Nietzsche ha dado un nuevo comienzo? Sí, claro, claro que sí. Estamos en un periodo, porque yo insisto, a mí no me van a dar bola, yo me voy a jubilar, pero créanme que yo volaría algunas materias y pondría una filosofía bien dada, ¿no? No. Ahora, si me empiezan a pelotudear con Platón, Aristóteles y todo eso, no, dejar las cosas como están, ¿viste? Para eso estudiamos a Hobbes, Maquiavelo y todo eso para parafernalia. Pero una buena historia de la filosofía contemporánea, una buena historia de la filosofía moderna, qué sé yo, que arranque desde Kant. Nosotros no podemos entender, digo, ustedes cuando hablan historia moderna, ¿no? Sí, se puede entender racionalmente, pero la cabal comprensión viene, a mí me parece, a partir mínimamente de haber visitado esas visiones del mundo, no por una cosa culturosa, filosofía, son visiones del mundo. ¿Quién puede entender el mundo moderno si no ha leído a Kant, si no ha leído a Hegel? Ahora vamos a aprovechar para hablar un poco de Hegel, si no ha leído a Nietzsche, digo, ¿no? Es decir, a mí me parece que sería interesante, pero bueno, no me desbola. No, lo venimos discutiendo desde el viaje a la Pampa, creo, con los compañeros. Bueno, la carrera desde siempre que se está discutiendo. Sí, bueno. Bueno, hay que ver también que la date. Introducción a la filosofía de las dos. Romando Guarilla, deja Chichita Huile dar las nociones de política. Es preferible, ¿no? Quiero decir, ustedes no conocen a Guarilla, pero créanme. No, realmente no me está haciendo mucha falta. Y no solamente nosotros, cuando pudimos. Comparar los programas, el programa nuestro con el programa de otras carreras, o mejor dicho, de otras carreras de historia en el país, y después exactamente lo mismo. No, seguro. Todos tenían la misma crítica. Seguro que si Buenos Aires no tiene tampoco filosofía, digamos, muchas universidades. Entonces, yo con mucho gusto cedería teorías de la historia en pos de un buen profesor de filosofía que dé filosofía. Créanme, no es que se sepa más, se sabe de otro modo, se comprende de otro modo una época, ¿eh? No es solamente culturosamente ampliar la mirada. Me parece que, por ejemplo, eso que vos decías, ¿no? Esto, la moral de Nietzsche o la gaya ciencia, esto que te está dando el clima, digamos, por eso Nietzsche va a estar recuperado en los 70, un poco este padre de la posmodernidad. Los debates, inclusive, son debates filosóficos, los neocantianos, los neohegelianos, cuando ustedes estudian ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza, este es un debate muy fuerte entre los sectores neocantianos y los neohegelianos, a fines del siglo XIX, la llamada escuela de Baden, ¿eh? Ustedes estudian Popper, pero no estudian el círculo de Viena el año que viene, o los que están haciendo epistemología, los van a pelotudear con Popper a más no poder, pero sin embargo no están muy seguros de que se dé el círculo de Viena, era una cosa, digamos, una movida filosófica importantísima de cuál se deriva después el campo positivismo. Quiero decir, aunque la facultad se los dé o la carrera no se los dé, y la carrera no da todo, yo estudié, qué sé yo, sí una introducción a la filosofía y sí una historia del arte, y no estudié antropología como tienen ustedes la posibilidad. Quiero decir que todo plan de estudio conlleva pérdidas y ganancias, ¿no? Pero bueno, no estaría desacertado probarlo, porque estamos cada vez hacia una formación más técnica y menos humanística. Y yo voy a defender acá que la historia es una humanidad. A mí la verdad es que me importa nada si es una ciencia social. Es más, preferiría que no lo sea la historia una ciencia social. Pero yo voy a defender que es una humanidad. Y si es una humanidad, no tener una introducción a la literatura, no tener una introducción a la filosofía, no tener una introducción a la estética, eso se dice, ¿no? Y sí tener una introducción a la economía. Tómatela. No tiene nada que ver con el docente ni nada que ver, digamos, con que lo considere oportuno. Quiero decir qué tipo de historiador estamos formando. Y creo que estamos estimulando más la formación del historiador en ciencia, pensando que la historia es una ciencia social y no una humanidad. ¿Entienden la diferencia? Creo que también acá es que se autodidacta el saber lo que sirve y lo que no. Entonces aquello que no me sirve y lo paso por lo descarto, y profundizo lo que realmente me sirve. Si acá el texto no me sirvió del todo para profundizar lo que realmente yo quería saber, y bueno, avanzate en buscar, al menos pienso que, como decía, la economía mía es una pedorrada, pero no me explico. Todavía la debo, me enferma. Pero como historiografía me gustaba mucho, y todo lo que si quiero leer esto, ir a aquello. Y... Pero no pasa por las políticas económicas neoliberales, que trata de decir que están todos técnicos y no sean más profesionales. Mira vos, ¿no? Pasa por estándares de la materia humanística. A mí me parece que ahí está el problema. Que el parece. Estado que se sigue el alineamiento de las políticas neoliberales. Puede ser. No es que no se tengan que dar, muchas veces tienen que dar más cosas, no es sacar alguna. No es sacar, pero digamos, como esto no es. No van a hacer una carrera en la que te recibas con el programa de 30 años. Historiografía de los 60, ¿eh? Es decir, ustedes saben que el primer plan de la carrera de historia no aparecía el nombre historia en ninguna materia. Aparecía, qué sé yo, Mediterráneo 1, Mediterráneo 2, sociedad industrial, sociedad feudal. Cuando el plan que lo hizo, entre otros, Daniel Santa María, pero que dirigía la carrera, Diego Rossetti, cuando eso llegó al ministerio, el ministerio no le dio incumbencias. No le dio incumbencia, mandó a hacer todo el plan de nuevo porque dice, ¿qué clase de carrera de historia es donde no hay materias de historia? Mediterráneo 1, era la clásica, supongan, qué sé yo. Sociedad feudal, sociedad, ¿no? Entonces alguien me decía, bueno, esto es la herencia de los 60, de hecho, bueno, es una sesentista, ¿no? Todavía no se murió. Pero a mí me parece que, recuperando lo que vos decís, si vos comparás con otros planes de estudio, que no es particularmente, bueno, Pepe Moreno es un sesentista, digamos, toda esta de la caterva de... Caterva lo digo bien, ¿eh? Porque ya sé que van a salir a los cuatro vientos diciendo Pagano dijo caterva. Pero los secuaces de Romero, digo, vienen de esa época, el profesor Moreno, el de Gorosegui, una profesora que acaba de fallecer, pero trabajó muchos años acá, que fue ahí de Gorosegui. Fila Vela, María Elena Vela, que era una africanista, qué sé yo, en parte Goldman, ¿no? Pero sin embargo, comparado con otros planes de estudio que no tienen esa herencia sesentista tan fuerte como la nuestra, también están las mismas ausencias. Y lo notable en filosofía y letras, que alguna vez existieron esas materias, y los sucesivos planes, bueno, en filosofía y letras hasta borraron la introducción a la historia directamente, la sacaron del plan de estudio. Lo que yo veo que estamos organizando nuestros planes de estudio pensando unívocamente que la historia es una ciencia social. Entonces, por eso la sociología, la antropología, la economía, ¿verdad? Y estamos descuidando aquella formación humanística. Entonces, mi llamado, mi observación tiene que ver con recuperar algo de las humanidades, no todo de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, me siento Bolívar, como escribió Bolívar en la Carta de Jamaica, arar en el mar. Querer gobernar a los americanos es arar en el mar, la Carta de Jamaica de 1815. Buena razón. Entonces, retomo un poquitito. Les quería decir en ese sentido que lo otro interesante de Foucault, pensar a Foucault, digamos, como estructuralista, reforzando, digamos, eso con que hemos caracterizado el estructuralismo, pero además a partir de la consideración de el fin de la modernidad, ¿eh? El fin de la modernidad centrada en el sujeto consciente, centrada en el sujeto indiviso, en esa conciencia monolítica. Medio lo vimos el año pasado esto cuando mirábamos el paso a la posmodernidad, ¿no? Y la nueva concepción de sujeto, y acá entra Lacan, que es otro contemporáneo de todos estos, el sujeto lacaniano, el sujeto diviso, nuestra conciencia completamente fragmentada, completamente juxtapuesta, múltiples racionalidades, múltiples lógicas, ya no hay esa cosa unitaria que le daba sentido entonces al individuo. No hay individuo, mejor dicho, ¿no? No hay individuo. Y la tercera pata a la que me gustaría entonces ahora sí aterrizar en medio, digamos, de este panorama muy rápidamente expuesto, es la pata husseriana. Es acá donde quisiera marcar entonces este intento de compatibilizar el agua y el aceite, que son el marxismo, según como se entienda conceptualmente, ¿no? El marxismo con el estructuralismo. Althusser, la verdad que hizo esfuerzos, Althusser es filósofo, y buena parte de su postulado tiene que ver con defender al marxismo como epistemología. Él dirá, la verdad del marxismo está en la epistemología, es decir, en lo que el marxismo aporta como ciencia de lo social. Esto es interesante, me parece. Esta formulación de Althusser es interesante. En este punto va a diferenciar ciencia de ideología. Voy un poquitito para atrás contándole un poco la formación intelectual de Althusser, que me parece bastante interesante para encontrar algunas inconsistencias. Yo hoy las veo como inconsistencias. Cuando tenía tu edad, cerraba perfecto. Ustedes saben que, Althusser, un tipo de una larga trayectoria, había nacido en 1918 en Argelia. Y eso es importante, chicos, un lugar. Muchos intelectuales franceses notables nacieron fuera de Francia, o sea, dominación francesa, pero no. ¿No? Bourdieu también nació en una colonia francesa, pero se educó en un establecimiento francés. Los franceses dominaban Argelia, obviamente. De muy joven se formó en un catolicismo muy fuerte. Era un católico, pero un catolicón y más de ciertas familias, de cierto nivel social. Esto es importante porque cuando él se ascribe al Partido Comunista, cuando él se afilia al Partido Comunista, que recién va a ser en 1948, a los 30 años, él dirá que se afilió al Partido Comunista porque creía ver en el comunismo esa especie de cristianismo primitivo. Ustedes saben que estaba desequilibrado. No, ciertamente, el tipo, después ingresa al liceo francés, estudia en Marsella, y luego entra a la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior es una institución de élite en Francia, como si acá pusiéramos, no tiene equivalente porque el sistema académico francés es bastante distinto al nuestro, ¿no? La Escuela Normal Superior es una de las instituciones más prestigiosas y más exigentes de Francia. En el medio de todo eso, bueno, quiero decir que Arcusat participó en la Segunda Guerra Mundial, como participaron unos cuantos, exactamente, pero él sirvió en el ejército y estuvo en un campo de concentración, de ahí a lo mejor le quedó alguna secuela, y cuando sale de la guerra, cuando vuelve de la guerra, precisamente es la primera de las 20 internaciones que tuvo el Cristo. 20 veces entró, como diría Foucault, a la reclusión, porque no daba los parámetros de normalidad suficientes. Saben que en un rapto de locura termina matizando a la mujer, al curso, la estrangula directamente. Por eso digo, a veces, otra sana indicación, si me permiten, mis queridos. Uno cuando estudia muchas veces a los personajes, a esos intelectuales, ¿no? Los estudia desde las obras solamente. Y yo cada vez descubro más placer en las biografías, ¿no? O sea, como que ya no leo más de la Revolución Teórica de Marx. O como leer El Capital. Ahora leo la biografía, ahora no, quiero decir, recientemente. Después, cuando ya abandoné mis afanes por cambiar el mundo, porque creo que estamos definitivamente en el horno sobre determinado, me volví una fruteriana en otro sentido. Ah, este me va a pegar una cachetada. No, quiero decir, me interesaba más el hombre que la obra, ¿no? Y entonces, bueno, uno descubre, hay una excelente biografía que al que me interesa se la paso, que es un libro para mí muy querido, bueno, que cuenta todos estos avatares, bueno, un hombre bien interesante, bien interesante. Bien interesante, ¿saben por qué, chicos? Cuando él entra a la Escuela Normal Superior, entra como profesor, va a ser encargado de preparar a los estudiantes a la agregación, es decir, a empezar la carrera docente. Y los alumnos, tenía pocos alumnos, pero lo adoraban. Eran como una especie, no, yo me puedo imaginar, el tipo era tan obsesivo que tenía su oficina en la parte de atrás, como si fuera Caluján, contra el camino el tipo tenía como una dependencia donde vivía en la Escuela Normal Superior, exactamente, con su mujer, a la que termina masticando, que era 9 años mayor que ella, una relación marital por demás extraña, por otra parte, y los estudiantes lo idolatraban, a donde iba Tucker iban los pollitos, ¿no? A esta función en la Escuela Normal Superior se le dice el caimán. Bueno, yo creo que ya desapareció ese concepto de la jerga universitaria. De nuevo, cuando yo era joven, que alguien le dijera el caimán era una especie de elogio supremo, porque significaba, digamos, ese docente, ese profesor, muy poco complaciente, ojo, no se crean que lo hacía por demagogo, era un tirano intelectual de aquellos. Pero lograba, de alguna manera, a lo mejor por una relación sadomasoquista, lograba, digamos, un enorme placer en sus alumnos, ¿no? Que los seguían escrupulosamente, seguían sus conferencias, inclusive cuando esas conferencias, claro, donde se sentaba Tucker y todo, el caimán con todos los seguidores, ¿no? Y pues eso fue famoso con la conferencia de Sartre. Lo hicieron bolsa a Sartre en la conferencia, no Althusser casi ni habló, todos los althusserianos, ¿no? De hecho, en la polémica, ¿se acuerdan el año pasado? Bueno, no se acuerdan, yo quiero saber la polémica que tienen los thomsonianos con los Anderson y los thomsonianos con los althusserianos. Y no se crean que la polémica es Thomson-Althusser. Era con los althusserianos, porque los althusserianos eran tipos pero absolutamente convencidos de las enseñanzas de este gurú, era un gurú, me acuerdo claramente porque la moda Tucker llegó acá un poco más tarde, ¿no? Llegó en los 70 claramente. Y en los 70, bueno, después digo que se leía. Bueno, una vez que ustedes leyeron no solamente las dos obras clásicas, pero los aparatos ideológicos del Estado, que creo que todavía la gente de educación lo sigue. ¿Hay alguien de educación acá? Sí, acá en sociología, Imagínense, este texto era el Althusser más chino habido y por haber, estaba enamorado de Mao, de la revolución cultural china, que se veía a través de los aparatos del Estado la posibilidad de hacer la revolución cultural. O sea, a mí no me cabe, en los 70 esto era pero un balazo. Ahora, que se sigue leyendo en el 2007, y la de mira crítica, a mí me parece al menos peligroso. Después voy a hacer mi propia crítica, disculpa, ¿no? Al docente que te lo da, pero a mí me parece que atrasa 40 años más o menos. Bueno, después vamos a los AE y a los AIE. Pero bueno, en esa época, quiero decir, era con una especie de fascinación acá en los 70, digo, o leías la izquierda nacional, buena parte de la izquierda nacional, o leías toda la línea Mao, Althusser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la trayectoria de Althusser, gracias. Lo que quería marcar acá es esta diferenciación que Althusser, bueno, la recuperación del marxismo en términos de epistemología, es decir, en términos científicos. En este punto les decía que diferencia ciencia de ideología. ¿Qué define por ideología? Y eso es importante precisamente por ese texto, ¿no? Sobre los aparatos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. La ideología es la relación imaginaria que los hombres tienen con sus verdaderas condiciones de existencia. Es una relación imaginaria, es una falsa conciencia. La ideología es falsa conciencia. Entonces, en esta diferenciación que el autor está haciendo entre ciencia e ideología, hay que extirpar la ideología. No hay que entender el marxismo como ideología, porque la ideología es una falsa conciencia. Hay que entenderlo como una visión científica del mundo, una epistemología, una forma de producir conocimientos válidos sobre lo social. Y se transforma en ciencia. ¿A partir de qué momento el marxismo es una ciencia, es una epistemología? A partir del momento en que rompe con Hegel, a partir de que se diferencia netamente y drásticamente de Hegel. A esto Althusser lo va a denominar ruptura epistemológica. El concepto ruptura epistemológica no lo inventó Althusser. Es un tipo que ojalá lo que curse en epistemología lo estudien. Me parece que no, pero ténganlo en cuenta para epistemología, que es un epistemólogo maestro no solamente de Althusser, sino de Michel Foucault, que se llamó Gastón Bachelard. Bachelard acuñó el concepto ruptura epistemológica precisamente para dar cuenta de esos clivajes, de esos momentos en los cuales se produce un cambio cualitativo en el modo de concebir el conocimiento científico. Hay momentos de ruptura donde ya, creo que tampoco leen más Kuhn, pero digamos, cuando la ciencia normal deja de funcionar como ciencia normal, se discontinúa y se produce el cambio de paradigma. Es decir, entre un cambio de paradigma y otro, en términos bachelarianos, lo que está pasando es una ruptura epistemológica. La ruptura epistemológica a la cual hace referencia Althusser es la ruptura que se da entre Hegel y Marx, que da nacimiento a la epistemología marxista, da nacimiento a la ciencia del materialismo histórico. Ahora a continuación vamos a ver los puntos, los tres puntos en los cuales para Althusser Marx está rompiendo con Hegel, ahí donde siempre se quiso ver como una especie de continuidad, digamos, como que las bases estaban dadas por Hegel y Marx lo que hizo fue superarlas, ¿no? Acá el tipo dice, no es en el Marx, lo que hay es una ruptura que da nacimiento a la ciencia. Esto es interesante porque Althusser tiene la culpa de hacer una división en la obra de Marx entre lo que él llamó el joven Marx y el Marx maduro. No sé si escucharon tampoco esa diferenciación que es muy común. Precisamente en el año 61 Althusser escribió el joven Marx en una revista de teoría. Para diferenciar las obras de la juventud de verdaderamente el Marx maduro, que es el Marx de Capital, en donde, bueno, esto lo va a completar en el año 61 con este texto que cada vez me parece más confuso, que es Cómo leer el Capital. En el 65, entonces, el tipo hace una relectura de la obra de Marx, del Marx maduro, no del joven Marx. El joven Marx es el Marx de la contribución a la crítica de la economía política, de los manuscritos del 44, de estas cosas, ¿no? Pero el Marx ya coagulado, el que quiebra con el idealismo hegeliano, es el Marx de Capital. Entonces, buena parte, como él entiende, es el Marx maduro, se ve en este libro del 65, que se llama Cómo leer el Capital, y el otro que lo... Bueno, Cómo leer el Capital lo escribe con uno de sus discípulos que vive al día de hoy, se llama, me voy a poner de pie, está el tamal, todos nos pudrimos, que se llama Etienne Balibar. ¿No lees nada de Balibar? Etienne Balibar es uno de los discípulos de los intelectuales que laburó con Althusser en precisamente Cómo leer el Capital. El otro libro famoso que también marca, digamos, esta interpretación personal que hace Althusser es La Revolución Teórica de Marx. Que en medio de esto que les acabo de mencionar, la ruptura con el idealismo hegeliano, la ruptura con el materialismo de Feuerbach y la ruptura o la diferenciación del marxismo con el positivismo y con el evolucionismo, esto que te interesaba a vos, ¿no? Es decir, es Althusser el que dice no hay en Marx ni evolucionismo ni hay positivismo, efectivamente. ¿Cómo se llama? Esto se llama La Revolución Teórica del Marx. Bueno, les decía que Balibar todavía vive, y yo que si bien he dejado toda esa cosa, digamos, muy lejos, hace 2 años, Balibar, ¿saben? Miren la decadencia, ¿no? Después, eso es en la línea de Bailando por un Sueño, de la casa de Gran Hermano. Me quiero poner porque Balibar vino a dar un seminario en una institución, no voy a ser adjetivo, en una institución que se llama el Centro Franco Argentino. El Centro Franco Argentino es un lugar fantástico que ha surgido por un acuerdo entre un conjunto de historiadores argentinos y un conjunto de historiadores franceses. Entonces, generalmente los franceses vienen acá, colonizamos pedagógicamente, diría el Tata Jaureche, y mucho menos son los argentinos que van a dar clase a l'école, ¿no? La misión extranjera. Pero bueno, todos los años el CFA, al que le interesa yo le puedo reenviar, porque yo lo recibo, pero generalmente, no, nunca fui. Vienen, ¿saben quiénes? Vienen los... En historia los Rolling Stones, Chartier, Rebel, toda esa caterna. Y después vienen filósofos, sociólogos, antropólogos. Lo que pasa es que los seminarios son carísimos. O sea, para un salario docente, a mí me resulta caro. Un buen día abro el CSA para matarme la risa, a ver a quién iban a traer. Yo no lo que sea antropología, sociología, politología, la verdad que no me interesa. Pero abro, digo, a ver, de nuevo, ya estoy hablando de las lecturas y los lectores y todo eso, y me encuentro con que viene Balibar. Casi me muero, les aseguro que digo, no, yo voy, pero de cabeza. Estaba pasando yo un momento financiero bastante comprometido, con lo cual no pude asistir al seminario, porque estamos hablando en esa época era un seminario caro. Ahora un seminario más barato debe estar a 150 mangos, una cosa así. Seminario, que quiero decir, son cuatro clases, no se crean que es un seminario de un cuatrimestre. Bueno, yo me acuerdo que por razones financieras se me pasó Balibar. Después la verdad que no lo lamenté, porque le encargué a alguien conocido que lo hacía, me dice, no te perdiste nada, porque Balibar ahora en la modernidad líquida o en la posmodernidad líquida está circulando, digamos, por otras temáticas. No me interesaba, en verdad tampoco me interesaba que iba a hablar, era la posibilidad de preguntar, levantar la mano y preguntar por pero bueno, presten atención a eso, cada tanto cuela alguna cosa, no sabes, creo que fue hace dos años. Ya es un tipo grande, ahora Balibar está trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con las minorías. Digo, no, de nuevo, todos los sólidos se desvanecen en el aire en la forma de vida. Entonces, quería decir que estas son las obras, no son las únicas obras, evidentemente, de Althusser. Althusser tiene una larga producción. El primer texto de Althusser fue un Maquiavelo, fue un Montesquieu. Una de las, interpretaciones de Montesquieu más interesantes que yo he leído nunca, porque el tipo en verdad lo que quería era hacer toda una historia del pensamiento político francés. Ese era el proyecto de Althusser. Entonces, ¿por dónde van a empezar? Con Montesquieu, obviamente. La cosa quedó abortada entre sus raptos de locura y entre sus escapadas a Italia para ver a su amante. En realidad todas las cosas encantadoras, ¿no? Como la locura, el amante, la cosa así obsesiva. No lo completó, pero ese era el proyecto intelectual original de Althusser, hacer una historia del pensamiento político francés. Si a alguien le interesa conocer dónde está particularmente el aporte de Althusser a la concepción marxista de la historia, en todo aquello que Althusser pone en su toque particular, su interpretación particular, de lectura sugerida, están estos dos textos del 75. Si quieren, hacemos un corte muy muy breve, así aprovechamos que no hay ni paro ni nada de eso, y vemos dónde está la ruptura epistemológica, la ruptura epistemológica de la que estábamos hablando. ¿Cómo lo conoces? De hoy. No, mentira. No, la conozco de, es clienta y siempre vino cuando estuvo embarazada, todo, siempre hablamos. Pero hoy se libra. Sí, los recontra.